começava a oscurecer. Y en las costas de Sonora aterrizó un narcojet que mandaron de Colombia, de un cartel a otro cartel. El piloto de la nave dijo a su tripulación: el plan uno ha fracasado, ahora vamos al plan dos. Preferible quedar muertos que morirnos en prisión. El de a los trae a cola, pero no les importó. El piloto tenía gallas y ahí se los demostró. En la orilla de la playa la aeronave aterrizó. Fueron 20 toneladas de coca de la más fina. Era un pedido especial porque los gringos querían abastecerse muy bien para el tiempo de sequía. A los buenos compradores véndeles lo que te pidan. Eso será lo mejor pa' que el negocio prosiga. Cuando les vendas naranjas, véndeselas sin semillas. Se quedó atorado entre la arena. La aeronave se perdió, por eso no habrá problema. Con la ganancia que queda se compran una docena.